comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo es esa voz que faltaba en el barrio La Boca, que hable desde adentro de los conventillos, desde adentro de la realidad del barrio, desde el sector más humilde, más sufrido, pero que se organiza, que pelea por los derechos y que genera dignidad en el barrio, desde el propio barrio. FM Riachuelo 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al último programa de Hora Libre en el Barrio. El último programa del turno mañana, claramente, porque hoy a la tarde tenemos seguramente el Hora Libre, turno tarde, el último. ¿Sí? Así que bueno, quería darte la bienvenida y como hoy es el último programa, de alguna manera quisimos traer también las voces de algunos docentes, de algunos chicos, de algunas problemáticas que se trabajan adentro del aula. Y justamente en este último programa quería de alguna manera, y en esta última parte del año, reflexionar con vos acerca de la importancia de la educación pública. Quienes formamos parte del programa REC trabajamos cada vez que entramos al aula pensando en que la educación es algo primordial, pero además trabajamos pensando en que nuestro trabajo es importante, no para nosotros, sino para las chicas y los chicos que están adentro del aula. Creemos profundamente en la transformación de las personas a través de la educación y creemos que tomando la palabra es una manera importante de enseñarles lo que es ser ciudadanos, lo que es vivir en un ambiente, en una sociedad democrática. Así que un poco el espíritu del programa REC trabaja pensando en eso, en que cada uno de los contenidos que se trabajan dentro de las aulas puede transformarse en un contenido radiofónico, que lo vienen a presentar acá y también eso es una... es algo absolutamente importante porque tomar la palabra en un medio comunitario es verdaderamente ejercer el derecho, la libertad de expresión. Y nosotros creemos que eso es fundamental. Por eso, antes de avanzar con el programa. Le queremos agradecer a FM Riachuelo que nos ha abierto las puertas desde hace un montón de años para que los pibes y las pibas puedan hacer su experiencia radiofónica y compartir un poco el sueño que tenemos nosotros, el objetivo que tenemos nosotros que formamos parte del programa REC, de hacer esto que te estoy comentando, ¿sí? Las aulas son esos lugares donde la magia sucede, ¿no? Los pibes adquieren la capacidad de leer, de escribir, de aprender cosas, de pensar sobre realidades. Y un poco queremos traer la palabra de los docentes, quienes forman parte de las comunidades educativas, en este que es el último programa. Pero como hoy la tengo al lado, la quiero saludar a mi compañera Paula Salvechea. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Y a Lucho, que durante todo el año nos estuvo aguantando algunas de mis desprolijidades a la hora de salir al aire y, bueno, poniéndole mucha garra en esto de, bueno, mostrar las producciones que hacen los chicos y las chicas junto a sus docentes. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio, lo quiero saludar al coordinador de esta locura que se llama Programa REC, que es el señor Néstor Cortés, a quienes queremos mucho. Es raro que uno lo diga, porque siempre el jefe, el coordinador, es ese ser oscuro y feo, pero no, nosotros lo queremos a Néstor porque no es ni oscuro ni feo. No, para nada, para nada. Así que, bueno, nada, arrancamos este programa, como te decía, pensando en algunas cuestiones que sucedieron a lo largo de nuestro paso por las aulas. Y bueno, vamos a escuchar a maestros de las escuelas, audios de las escuelas de la 4 del 8, en este primer bloque, ¿no? Y lo que queremos mostrarte es una efeméride, ¿no? El Día del Maestro, porque ya que estuvimos hablando de docentes y de objetivos de los docentes al principio del programa, escuchamos este primer audio que justamente tiene que ver con el Día del Maestro. El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el Padre del Aula. En 1943, la primera conferencia de ministros y directores de educación de las repúblicas americanas decretó el 11 de septiembre como Día del Maestro, en honor al fallecimiento de Sarmiento. Él desempeñó los cargos de político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino, gobernador de San Juan y presidente de la Nación Argentina. También se festeja en reconocimiento a la importancia que implica el trabajo y disposición de todos los maestros que día a día realizan su trabajo en las escuelas. Y ahí escuchábamos a los chicos y a las chicas de la Escuela Organización de Estados Americanos haciendo esta efeméride. Este audio es del 2022, ¿sí? Así que a lo largo de este programa vas a escuchar algunas voces. En principio, recordando por qué el 11 de septiembre es el Día del Maestro. O, bueno, todos. De alguna manera festejamos quienes somos profes, maestros. Todos nos involucramos en esa fecha para de alguna manera celebrar que somos educadores. Y bueno, hablando de educadores, educadoras, vamos a escuchar ahora una entrevista, ¿no? A las seños, Marcela, Marianela y Alejandra, ¿no? A ver qué nos cuentan sobre su rol. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas a cada maestra que tuvimos en estos años. Vamos a empezar con la profesora Marcela de séptimo grado. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser maestra? ¿Qué es lo que más me apasiona de ser maestra? Conocer a todos mis alumnos, compartir con ellos todo el año. Y me apasiona que puedan ser muy buenos estudiantes y prepararlo, darle todo lo que yo más pueda brindarles. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Decidí estudiar maestra porque es algo que me gustaba desde muy chiquita. Y para mí haberme recibido de maestra fue cumplir un sueño. ¿Hace cuánto tiempo te recibiste y cuánto tiempo llevas en esta institución? A ver, saquen cuentas. Me recibí en el año 2006 y en la OEA estoy trabajando hace 10 años. Muy lindo, muchas gracias Marcela. Gracias a ustedes, espero haberle aportado algo a su trabajo. Abrazo. Seguimos con la profesora Marianela de séptimo. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser maestra? Que todos los días son diferentes. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Porque en el secundario, cuando mis compañeros se llevaban materias, ponía una mesa grande en mi casa y traía a todos los que se llevaban materia y le explicaba. ¿Hace cuánto tiempo te recibiste y cuánto tiempo llevas en esta institución? Hace 5 años que me recibí y hace 4 años que estoy en esta institución. Muchas gracias, Marianela. ¿Qué es lo que más te apasiona de ser maestra? Lo que más me apasiona, me divierte, me encanta, es compartir con los niños. Ver sus progresos, escuchar los chistes, me cargan de energía y es lo que más me gusta de esto. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? Para trabajar con niños principalmente y porque, bueno, me gustaba el idioma. Hace ya 28 años que me recibí y hace 12 que estoy en esta escuela, en la OEA. Ok, muchas gracias por tu participación, Alejandra. Y Paula, ¿vos por qué sos docente? ¡Qué pregunta! Te agarré, así, sí, de imprevisto. No, pero pienso que esa respuesta la voy construyendo todos los días en el aula. Me pasa que empecé medio de casualidad y ahora encuentro todos los días una razón para seguir laburando con los pibes y con las pibas. Eso que decías antes de ponernos a disposición de que lleguen a cierto conocimiento, a cierta reflexión, eso me motiva mucho. Sí, yo también aparecí en la docencia un poco por casualidad y yo me resistí a ser docente porque toda mi familia, todas las mujeres de mi familia paterna, la rama paterna, son docentes y medio quise escapar al mandato. Y bueno, y llegó el momento en que necesitaba trabajar y mi tía maestra me dijo, pero vos sabés un montón de medios, o sea, vos tenés que trabajar de profesora, vos tenés que enseñar esto. Y la verdad que me ayudó a pensar que estaba bueno enseñar aquello que de alguna manera sabía, para lo cual me había preparado un montón de tiempo, ¿no? Y bueno, arranqué tardíamente, porque primero tuve otra profesión y digo, a los 38 años cambié y empecé a explorar el aula. Y eso que contaba la seño, creo que fue la segunda, ¿no? Uh-huh. Que ponía Marianela, ponía una mesa y le enseñaba a sus compañeros. A mí me pasaba que era la maestra de mi hermano. Entonces, de alguna manera, ¿viste? Esto de que uno en algún momento jugó el rol sin serlo, también me parece que te predispone a ser en el futuro esas, digamos, a enseñar. Sí. Así que bueno, nada. Para ir cerrando el bloque, mira, quiero que compartamos juntos algo que es de por sí muy emotivo, ¿no? Porque cuando uno piensa en la guerra de Malvinas, piensa en un momento totalmente oscuro de nuestro país, ¿no? Y bueno, en esa oscuridad de una guerra, alguien, un combatiente de ahí de Malvinas, un maestro que fue a combatir, a defender nuestro territorio, le escribió una carta a sus alumnos, ¿sí? Es así. Uh-huh. Y bueno, quería para cerrar el bloque que escuchemos juntos esa carta. Puerto Rivero, 24 de abril de 1982. A mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos y eso me ha tenido preocupado. Muchas noches aquí, en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente. Y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y les vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben, queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora,